Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. Toma, para que tengas. En 2008, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, dijo ante un público alemán: dentro de poco de más de 5 años, en 2013 o 2014, el Polo Norte se habrá derretido por el calentamiento global que sufre el planeta. A fecha 2019, el hielo sigue en el Polo Norte aumentando en invierno y disminuyendo en verano. En sus conferencias, Al Gore informaba que el aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera estaba provocando la subida de las temperaturas en todo el planeta y con ello se estaba acelerando el calentamiento global. En 2015, 30.000 científicos denunciaron al señor Gore por difundir datos falsos o errados. Está probado científicamente que primero suben las temperaturas y como consecuencia de ello luego suben los niveles de CO2 en la atmósfera. Nunca ha ocurrido algo diferente ni se espera que ocurra. Primero sube la temperatura y después, y solo después, aumenta el CO2. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Hola Gabón, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a la orgía informativa y amigativa de Desmontando a Babilón, donde estaremos con colegas, pero en vez de estar hablando pues de Scalestri, de la rodilla de Messi o de cosas tal, pues como de cosas que sean más de peso, ¿no? Un poco más importantes, por decirlo así, sin darle muchas vueltas a la cabeza tampoco, ¿eh? Así que aquí estamos otra vez desde la 97 FM, FM Largoitama Saspi Irratia. Y en Bilbao, emitiendo también por internet. Y bueno, pues daros las gracias a todos y a todas los que nos escucháis, especialmente a los que eran adictos a los programas de 6 horas. Pero bueno, a todas y a todas en general. Tenemos el, es el tercero ya, ¿verdad? El tercer programa de la sexta temporada. Iba a decir la burrada. A alguno de aquí hasta se nos han caído algunos dientes de, durante el proceso. Y bueno, vamos aprendiendo cosillas. Yo, hablando ahora un poquito antes, ¿no?, con un chaval muy ecologista, amigo nuestro y tal, y decía, le decía, la Greta Trúñez, la Greta Chunger, la Greta Jaja, y dijo nada. Porque yo no tengo por qué saber pronunciar sueco, lo hago como puedo, ¿no? La Greta Trúñez, Trúñensen, y tal. Y bueno, ya hablábamos de Seven Suzuki, ¿no? De la niña que a nosotros nos sacó tantas lágrimas en su momento, que éramos más pipiolos, como que aquí nadie ha nacido aprendido. Joder, la que nos han dado. Y es que nos la están dando, ¿no? Aquí viene bien la frase del Mark Twain: más fácil engañar al pueblo que convencerles de que están siendo engañados. Convencer de que está siendo engañado a alguien es muy fácil, con la de engaños que hay y con lo fácil que sería ver a alguien para decirle que te están engañando, pero ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Katy, el título de nuestro programa de hoy es... Bueno, pues es la guerra por el medio ambiente y contra la población mundial. Pues... Gabón, buenas noches a todas y a todos. Y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Este el tercer episodio, segundo dedicado a la ONU. Porque claro, hablar del clima y hablar del control de la población, desde luego nos va a remitir a Naciones Unidas. Que precisamente por eso queremos hacer esta serie de episodios dedicados a Naciones Unidas, tocando diferentes temas. La semana pasada tocamos un poco el tema del FMI, del Banco Mundial, y hoy nos vamos a meter un poquito más con los orígenes del movimiento de la ecología desde el punto de vista de cuando empieza Naciones Unidas también a plantear, ¿no? Esta lucha que habría, esta guerra, ¿no? Que había que hacer para cuidar el planeta y que se hace desde el principio viene desde arriba hacia abajo, que es lo que solemos decir, ¿no? Que hay que mirar muchas veces de dónde llegan estas iniciativas. Y por cierto, Severin Suzuki, en 1992, tenéis el vídeo en YouTube, ponéis la niña que silenció el mundo. Y diréis, ah, sí, esta que me hizo llorar tanto, cuando la veáis. Que casi todo el mundo lo ha visto y nos sensibilizó en su momento. En la cumbre, creo que fue la cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil, en Río de Janeiro, cuando aparece también ese espectacular Cristo del Río de Janeiro con la bandera de Greenpeace que se subieron arriba y la dejaron colgar y era un poco el lema, ¿no? De tú lo tienes en tu mano, tú puedes hacer. Y la verdad es que eso fue quizás el boom de lo que conocemos como ONGs verdes y como lo que conocemos como medio ambiente, como lucha, como políticas que se empiezan a implantar y sobre todo ese activismo que empieza a ser pues masificado, ¿no? Que la gente empieza a tomar conciencia y empieza, si no puede ser activista de pie, pues por lo menos colaborar económicamente. Entonces, vamos a ver de dónde viene todo lo que ahora ya tenemos. Tiene unos orígenes. Follow the money. Y follow the money. Pero claro, aquí hay una cosa muy importante. ¿De dónde salen los datos? ¿Quién son en persona? ¿Cómo funcionan? Si son competentes, si son incompetentes, si tienen muchos estudios. Los tanto 98% que ya hemos explicado aquí alguna otra vez. Pero bueno, explicaremos muy rápido que... Bueno, que... No, pero espera, vamos por partes. Vamos por partes porque vamos primero por lo emocionante. Y vamos primero a solidarizarnos con los aguerridos tripulantes del barco de los tontos 4, que viene este año otra vez, que nos le llamamos nosotros así cariñosamente, y que es el barco de los científicos más avanzado del mundo, el rompehielos de la hostia, que van todos los años a demostrar que se van a fundir los polos norte, ¿no? Sí, polos. Sí, cuéntanos este simpático caso. Bueno, llevan ya 4 expediciones y que se sepa al Ártico y un par de ellas que yo sepa al Antártido. A la Antártida vamos ahí en los dos polos, ¿eh? Y además en verano. ¿Tantas? En verano, cuidado, porque la Antártida se quedó el que fue el buque de científicos rusos, se quedó atascado en pleno verano en la Antártida. Tuvieron que ir 2 rompehielos, uno chino, 2 chinos y un francés y un buque francés porque dieron el aviso justo el día de Navidad de, no sé si era el 2014. Y entonces, claro, resulta que cuando le rescatan al barco, el que se queda atascado es uno de los rompehielos chinos. Quiero decir, ya había hielo en la Antártida. Hay una cosa también, hasta normalmente nos ponen un gráfico del Ártico que va del 81 al 2012 y entonces se ve cómo pierde hielo, pero claro, luego te pasas a verano del 2013 y el hielo ha llegado a los niveles, ha sobrepasado los niveles del año 79. Sí, pero bueno, yo los barcos, por lo menos este cuarto, creo que eran todos al Ártico, no pongo en duda tu palabra, y que hayan ido a la Antártida. Al Ártico no, porque van los canadienses. Es que es el que oficialmente, digamos, corre más peligro. Sí. Pero tienen que ir a rescatarlos todos los años que ya les han dicho, no me acuerdo si el gobierno de Noruega o el gobernador de Alaska o alguien les ha dicho, oye, por favor, que no tenemos aquí a los helicópteros aquí para sacaros a toda la panda. Hay que esto nos dejáis sin salvadores y sin... Claro, están metiendo en la boca del lobo. Bueno, pues atrapados y cada año antes y peor. Sí. Y tienen que sacarles en helicóptero. Por eso me solidarizo con ellos antes de que lleguen o salgan, porque probablemente pues los tengan que rescatar otra vez. Con los dineros de todos, claro. Bueno, y vamos a anticipar que tendremos a María en breve al teléfono, por supuesto, y que tenemos también entrevista con Helios Colera y con... Colera. Colera, ya me lo he interiorizado tanto, es que además... Ahora ya te suena mal cuando lo decimos los además, demás. No, y me da tanto sentido de culpabilidad decir Colera o Colera o tal que... Y luego él se ríe y encima te destroza, porque si fuera, joder, dímelo bien y tal, hasta te diviertes, ¿no? Pero no, el tío... y entonces dices, ¡oh, Dios, no puedo decirlo mal! Yo ahora ya te digo yo que me he hecho un lavado mental y se dice colera. colera, vamos. Que vendrá acompañado y nos vendrá a contar pues cómo ha ido esa manifestación que hubo el sábado, creo que fue el sábado, el domingo, sé que ha sido el fin de semana, pero no tengo muy claro el día que fue, nos lo dirá luego Helios, que estuvieron allí reivindicando precisamente unos cielos limpios. Y que cuidado, cuidar el clima significa no permitir que nos manipulen el clima. ¿Por qué no vamos conociendo, mientras damos tiempo a unas y a otras, a ver qué es el IPCC, que es el... Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Panel for Climate Change, eso es. Intergubernamental. El panel. Panel. Más conocido como el panel de expertos de la IPCC. ONU. El panel donde se supone... todos los años hacen un seguimiento, un no sé qué. Sí. Y de donde sale el truño este del... que luego lo explicaré, del 97% de los científicos. Y luego os explicaremos por qué vamos a fundar una religión. Hemos decidido, estamos fundándola. Todavía no está decidido el todo, pero en principio viene a ser más o menos la Iglesia de los Agradecidos contra el Calentamiento, o algo así. Sí, o del agradecimiento global. Del agradecimiento, porque... También bueno, no lo voy a explicar ahora, porque esto tiene mucho sentimiento y hay que darle su tiempo. Vamos a ir primero a los datos. Vale, vamos a contar. Sí, pero cuando tengamos el cupo de lo serio cubierto, no vamos a desfasarnos. Entonces, ¿a quién vamos a oír? Vamos a escuchar en una entrevista a Donna Frambois, que es una periodista investigadora canadiense, que bueno, pues se preguntó, ella lo explica al principio de la entrevista, lo dirá, que ella no es científica, pero hombre, es investigadora, entonces cuando hay que cuestionarse a un comité como es el IPCC, que se supone que es el que está dando todas las alertas y es el que tiene los datos, ¿no?, sobre qué está ocurriendo en nuestro planeta a nivel climático, pues hombre, uno puede investigar si ese comité, qué tal funciona, quiénes están realmente los mejores, cómo se están haciendo los informes. Y eso es lo que hace Donna Frambois, hace una investigación, primero pensando que no va a encontrar realmente gran cosa, que va a encontrar esos nombres que espera encontrar, y luego encuentra lo que nos va a contar ahora Este audio. Pues resulta que decimos que no existe el periodismo y todavía hay pirados o piradas sueltas todavía por hay ahí, pero. Que raza por ahí, sí, señor. Bueno, pues vamos a ver qué dice ella. Bueno, ella, que no sé, que lo doblamos nosotros este documental y se nos estamos... Ah, por cierto, ya que estamos, que ya no está en Vimeo este documental, claro, porque ha aumentado nuestro rango de combate. Ahora ya tenemos Vimeo también, que nos ha volatilizado el canal íntegro. A nosotros no nos anda con hostias. Ha sido llegar dos de YouTube ya y uno de Vimeo. Llegar el cambio climático, claro, toda esta emergencia climática, y de repente ha desaparecido el de Vimeo, que tiene las dos audios de Donna Frambois que teníamos doblados, y los dos de John Coleman contando de dónde viene la teoría del CO2, que esa también es muy buena. Pero bueno, hay gente espabilada que eso se lo pasa por las narices, nos está escuchando otros, pues que lo... reescuchen si lo habían escuchado y si no, que lo escuchen. En el caso, por ejemplo, de la palabra del IPCC esté en contra de la palabra de cualquier otro, sabemos que la palabra del IPCC siempre va a ganar. Así que si sales ahora con esto, quiero decir, la gente te va a decir que tú no eres climatólogo. ¿Quién eres tú para criticar a climatólogos en asuntos de climatólogos? La gente muy rápido dirá que eres un llanero solitario. Quiero decir, vas tirando rocas al bicho de los cuernos más grandes. Así que, específicamente, por favor, ¿qué puedes decirme específicamente que pudiera a mí convencerme? Que yo siempre he creído otra cosa, como a todos los demás, que es lo que nos han enseñado. Una de las cosas que te voy a responder de forma específica, pero dame unos segundos. Antes haré un prefacio simplemente diciendo, no soy un científico, por lo tanto no tengo entrenamiento científico. Por lo tanto, no estoy equipada para decidir cuál de los científicos está en lo correcto. Así que mi crítica hacia el IPCC no toca su parte científica. ¿De acuerdo? Lo que sí soy es una periodista y soy perfectamente capaz de hacer unas preguntas básicas acerca de una organización. Y si lo que esa organización nos transmite es válido y si concuerda lo que se nos había dicho con cómo se comporta. Y si todo esto es cierto. No necesito ser una científica para hacer estas preguntas. Y cada una de las personas del público puede entender estas preguntas. No soy el tipo de persona que va diciendo qué teoría científica o qué científico está en lo cierto y cuál no. Estoy totalmente fuera de eso, no tengo ni idea. No estoy equipada para tomar esa decisión. Así que cuando hablamos de lo que está por venir, bueno, se nos ha dicho repetidamente que son los mejores científicos del mundo. Los mejores, los más brillantes han sido seleccionados para escribir estos informes. No. Ahora, debemos entender que el IPCC tiene ya más de 25 años de vida. Iba ya por su quinto informe principal, además de numerosos informes más cortos. Ha habido probablemente unos 9.000 científicos que a lo largo de estos años han estado involucrados como autores en algún grado. Y algunos de esos científicos son en efecto brillantes y han sido en efecto los mejores científicos en su campo. Así que no voy a decir que todos los científicos son una decepción. Pero el problema está en que hay mucha gente que está ayudando a hacer los informes del IPCC que no son científicos de primera clase. Así que una categoría es estudiantes de graduado. No tengo nada contra los estudiantes de graduado, ayudando, ya sabes, a una autoridad de renombre mundial a realizar su investigación y ayudando a redactar esa parte de la investigación. Eso no es un problema. El problema es que el IPCC está haciendo que estudiantes de graduado sean autores principales. ¡Autores principales! O peor, coordinando autores principales. O sea, que son los encargados del capítulo. Así que tenemos un número de casos de estos. Tenemos el caso del caballero Richard Klein, que se convirtió en autor principal del IPCC a la temprana edad de 25 años. Y pasaron años y años y años hasta que acabó su doctorado. Pero él ya era un autor principal. Una de las mujeres que fue seleccionada, creo que por 1994... fue seleccionada para escribir el primer capítulo de salud del IPCC, en el cual hablaron de una manera amateur y poco precisa. Y todavía, muchos años después, la gente se sigue remitiendo a eso diciendo: el IPCC dice que la malaria va a empeorar a consecuencia del cambio climático. Bueno, esta mujer ni siquiera... Bueno, lo primero, ella estaba años de conseguir su licenciatura. Tuvieron que pasar 16 años hasta que la consiguió. Y todo esto fue 3 años antes de que ella publicara su primer trabajo académico. Ella no era experta en nada. Gente que trabaja para el IPCC está manteniendo una especie de juicio. El CO2 es el acusado y al final del día tienen que decidir si el CO2 generado por los humanos es el culpable, ya sabes, de ser el posible causante de una catástrofe climática. Entonces, cuando estás en un juicio, se supone que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para ser neutral. Neutral y objetivo y desapasionado y tener un poco de manicura. Y parecer que vas a ser neutral, no simplemente ser neutral. Y lo que sucede con el IPCC es que tenemos toda clase de activistas verdes que están siendo elegidos para ser autores principales y ser responsables de los capítulos. Ellos tienen una agenda. Las organizaciones verdes ganan dinero por asustar a la gente. Así que cualquiera que haya trabajado 20 años para Greenpeace no es un científico objetivo. Así es como, por ejemplo, en el caso de William Hare, Bill Hare es un activista de Greenpeace muy conocido. En sus páginas web dicen que es una leyenda en la organización de Greenpeace. Bill Hare ha estado involucrado con el IPCC desde hace mucho tiempo. La última vez que él puso su nombre en un informe especial, en el año 2007, él era uno de los 40 miembros del Cuerpo Central de Decisión para el sumario de los sumarios. No solo es que puedas que encontrar a alguien puntual de Greenpeace. Otra de las personas que lleva envuelta con el IPCC mucho tiempo es Richard Moss. Y durante un tiempo él estuvo trabajando con el IPCC y a la vez era vicepresidente de la World Wildlife Fund. Esta es la gente que nos trae la hora de la Tierra y cuya preocupación principal es el cambio climático. Así que a la vez que se supone que debe ser alguien neutral en el jurado decidiendo si el CO2 es culpable o no, él está cobrando un cheque de la World Wildlife Fund. Porque me dice Katy que pare, si no estaba bajando ya. Y a fijarme en los nombres, según mis cálculos, una vez revisados, 2/3 de los capítulos del último informe del IPCC son 44 capítulos. 2/3 de esos capítulos tenían al menos una persona y hasta 8 personas con conexiones al WWF. Así que ya sabes, si estás dirigiendo un juicio, tienes que parecer neutral. Y el IPCC no es una organización madura, no es una organización profesional, no está jugando como para primera línea mundial. Mucha gente te argumentará que la ciencia ya está definida, que no es realmente un problema que haya activistas en el IPCC, porque ese activismo está reforzando cosas que ya han sido contestadas y ya sabemos que el CO2 es el culpable y la ciencia está definida al respecto. Entonces seguramente vamos a tener gente que crea que el CO2 es el causante y trabaja por acción porque eso ya está definido. Bueno, tú tienes que fijarte lo que actualmente está diciendo el IPCC. Así que el IPCC ha hecho 4 informes principales. Y cuando el último salió en el 2007, lo que ellos dijeron fue que es nuestra opinión que inequívocamente ha habido un calentamiento en los últimos 200 años. Bueno, eso ya lo sabemos, porque 1815 fue el final de la última pequeña edad de hielo. Oh, qué sorpresa que haya habido un calentamiento gradual desde 1815. Así que el calentamiento es inequívoco, y en nuestra opinión, la mayor parte del calentamiento en los últimos 50 años es muy probable que haya sido causado por los humanos. Nuestra opinión, la mayor parte del calentamiento, ellos no pueden decirte cuánto. Entonces no te lo pueden decir con certeza. Ellos dicen, ya sabes, nuestra opinión es muy probable. Eso no suena como ciencia definida para mí. Esto me suena como los expertos que dan una opinión. Y los expertos tienen un largo historial de estar equivocados. Así que, bueno, tú ya sabes, lo que la gente que escribe los informes del IPCC está haciendo es exactamente eso. Ellos nos están dando su opinión sobre lo que los datos nos cuentan. Así que es muy importante que la gente que está suministrando esa opinión sea neutral y parezca neutral. Aunque sea para mantener el nivel de confianza pública. Exacto, exacto. Bueno, buenas noches, Marichus, te tenemos por la verdad. Gabón, buenas noches. Buenas noches, María. Aquí, algorecida. Claro, algorecida, perdida. La verdad que estaba alucinando porque estaba abriendo aquí, esto no está preparado ni nada, o sea que es que estoy flipando en este mismo momento. Ni siquiera gusta, acabo de hablar con él hace 30 segundos, lo sabe. Resulta que estoy buscando un informe en concreto y me encuentro una tesis de... A ver si esto me deja subir. Y dicen que en el cambio climático... Que en no, el no, escúchame. Potencial se titula. Potencial de reducción de las emisiones de CO2 y de la energía incorporada en la construcción de viviendas en Brasil vais a flipar. Mediante el incremento del uso de la madera. ¿Eh? Potencial de reducción de las emisiones de CO2 y de la energía incorporada en la construcción de viviendas en Brasil mediante el incremento del uso de la madera. Increíble. ¿Eh? Increíble. Para el que no sepa por qué me sorprendo, yo no sé, pero yo cuando estuve en el cole... Es verdad que hace mucho, oye, lo mismo es que ha cambiado esto, pero me explicaron que por el día los árboles absorbían CO2 y liberaban O2, ¿no? Sí. Y que ellos respiraban durante la noche. Que por eso era malo. La fotosíntesis. Por eso era malo tener una planta en tu por las noches. Por las noches, efectivamente. Entonces, me encantaría que la persona que ha escrito esta tesis me explicara que, en qué se reduce el CO2 cortando árboles para construir casas. Oh, yo creo que se me oye o no. Sí. Yo creo que aumentaría, porque claro, te has cargado un árbol. El árbol come CO2, entonces al no haber árbol habrá más CO2. Lo que tarda en crecer el árbol. Habrá más CO2, todo el que no se come ese árbol que acabas de matar. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando, me imagino, que del Amazonas, por supuesto. Claro, yo supongo que a esto se refieren los que están en contra del informe de la reducción del CO2, que todavía no he tenido el placer de leérmelo entero. Con lo cual tengo que hablar pero hay mucha gente en contra del informe de la reducción del CO2 del, bueno, yo no sé inglés, es Executive Intelligence Review, ya lo dirá Gus bien, AIR, Executive Intelligence Review. Es bueno, pues, que tampoco lo tenemos por qué coño saber, Greta Thunberg, yo no me sé en sueco. Bueno, el caso es que me llama muchísimo la atención, pues que al parecer hay bastante gente ya que opina que el informe lo que muestra es que el programa de reducción del CO2 que se palpa en él es un programa de asesinato en masa de la población, ¿no? Bueno, efectos colaterales. Fuego, bueno, amigo. Efectos secundarios, entonces, coyunturales. La verdad que estoy deseando ver todo esto y leerme el informe, porque no sé, me va. Sí, desde me va luego. Me ha que... mucho la atención, desde luego. Sí, porque además van de la mano, desde el principio. La no, guerra lo más por gracioso el... es sí, sí. Que según apuntan. Pues parece ser que esto viene de Wall Street y de la City de Londres. Entonces, que está financiado por ellos, ¿no? Es del mes pasado. Pues eso. 2019. Entonces, bueno, pues a ver, al final... Y antes hablabais de la chica esta, ¿cómo se llamaba? De la de Seven de Suzuki. Que llevamos todos tantos. Seven Suzuki o Greta Trunje. Greta Trunjesen. Greta Thunberg, o como se llame. Trunjesen. ¿Cómo se dice? Greta. Greta Trunjes. Eso le Trunjesen. ¿No? Sí, suena a Truño, ¿no? Vale, Trunjesen. Bueno, pues no sé si habéis Greta visto... Greta Thunberg, porque es tongo. Perdón, María. No, que no sé si habéis visto que hace poco una parroquia luterana... la ha designado la sucesora de Cristo. Tanto no había oído, la verdad. Pues bueno, sí, pues sí, nada, sí, oye, sí, a la cruz. Ya, ahora ya es la sucesora de Cristo. Jódete. Entonces, bueno, y luego decir, no sé si lo habréis comentado o me lo he perdido, que bueno, esta chica parece que está muy vinculada a una mujer que tendré el nombre por aquí, que es de la Open Society de Soros, ¿no? Sí, es la Padawan de esa mujer. Ah, ¿es la cómo? La Padawan es como en la Guerra de las Galaxias, los Jedi, los maestros y los alumnos, sí, ¿no? Y los alumnos eran el Padawan y el otro era el maestro, ¿no? No creo que no tenían palabra. Entonces, mi Padawan es mi aprendiz, ¿no? Entonces, es la Padawan de esa mujer, la Greta... Mentirez está. Y tiene una ONG que está siendo dirigida por otro ecologista sueco, perdón, que ha sido formado como líder ecologista en la ONG del señor Al Gore, en la Alianza por el Clima. No me acuerdo ahora cómo se llama. El proyecto de Reality Project. Climate Reality Project, ¿qué sería? El proyecto de realidad el clima real o de la realidad climática. Sí, bueno, pues es eso. No, muy sugerente él. Hombre, yo para que se note que nosotros nos tomamos las cosas en serio de verdad y no como esta gente, vamos a sacar un documento, María, que vas a alucinar tú porque es primicia mundial. Son las últimas palabras del último Neandertal, que las tenemos grabadas, pues porque unos periodistas consiguen ir al pasado y ahí le graban. Entonces, parece ser que un ¿cómo se llama estos? Un selfie tuvo mucho que ver, pero no se sabe. Bueno, vamos a oír este documento antropológico fundamental y seguimos, ya entraremos con Helios y tal. Si estás ahí, Helios, no te pierdas esto porque el último Neandertal. Ruf. A continuación, en National Paleolithic tendremos a nuestra disposición un documento gráfico inédito que nos revelará la verdadera historia de nuestro pasado más cercano. Hemos viajado en el tiempo y les advertimos que las escenas que están a punto de ver pueden herir sensibilidades, pero aún así recomendamos encarecidamente que vean el siguiente documento que a continuación dejamos en emisión. Somos muy valientes de emitir esto. National Paleolithic present. Le llamaban Rufo el Neandertal. Genuina y verdadera historia. El último Neandertal. Un relato desde el corazón. Época 10.000 años antes de Cristo. Lugar: la cordillera de Atapuerca. Misión: tenemos una cita con nuestro protagonista de hoy, el equinoccio de verano, cuando la segunda sombra golpee en el tercer menhir y la luna se sitúe en la posición de poniente. Ahí vemos a nuestro protagonista, al cual le haremos una entrada perfectamente estudiada antropológicamente para no herir su sensibilidad y sus posibles diferencias antropológicas con nosotros. Aquí está nuestro protagonista. Le preguntaremos suavemente: ¿tú, ser Rufu el Neandertal? Perdona, lechoso. Mi nombre artístico es Rayeto Tataporca. Pero tú me puedes llamar Wendy. El día transcurre apacible entre las cristalinas aguas del arroyo y los habitantes de Nueva Tapuerca pasan apaciblemente las horas. Esperando un nuevo día. ¿Y la entrevista? La curiosidad natural del cromañón ha hecho acercarse a otros miembros de la tribu con actitudes muy sonoras, Rufus, la verdad. Rufus, ¿qué tal la familia? Rufus, ¿qué tal la familia? Rufus, ¿qué has hecho toma hoy de comer? Rufus, Rufus. Déjame en paz, hijos de puta. Putas monos, putas monos. Hazte un rap, Rufus. ¡Putas monos, soy coplera! ¡Putas monos, hijos de puta! ¡Dejadme! ¡Putos monos, hijos de puta! ¡Dejadme! ¡Dejadme, putos monos, hijos de puta! ¡Hijos de puta, putos monos! Parecen estar mostrando algún signo externo de comunicación entre ellos. Continuaremos con la entrevista. Rufus. ¡Rufus! ¿Cómo es tu vida aquí? ¿En una tribu de una especie diferente, Neandertal? ¡Devolverme el taparrabo! ¡Dejadme hablar, hijos de puta! ¡Dejadme hablar! ¡Dejadme, putos monos! ¿Y el intercambio de comunicación entre los miembros de la tribu? Continuó durante un rato antes de que pudiéramos seguir con la entrevista. Te voy a hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿qué sabes de los últimos miembros de tu especie? ¿Por qué no están aquí contigo? Se fueron haciendo carreteras hasta Solengen, algunos se fueron a Altamira y creo que algunos a Stolenje. Me dejaron tirar aquí con esta gente, hijos de puta. Los miembros de tu familia, los que tuviste la oportunidad de ver por última vez, fueron a trabajar de inmigrantes ilegales a Stonehenge y a la recogida de diferentes vallas. Tuvieron papeles. Murieron de extinción. Sin saberlo, nuestro protagonista acaba de dar en el clavo. Murieron de extinción, sin saber él mismo que era el último miembro de su estirpe. ¿Qué te parece, Rufus, la convivencia con tus vecinos cromañones de otra especie? ¿Cuál es? ¡Estos hijos de puta quemaron al abuelo! ¿Perdona? ¿Que quemaron al abuelo? Sí. ¡Qué bueno estaba el abuelo! A parrilla, vuelta y vuelta, pero pillé un cachillo porque el abuelo siempre me ha querido mucho. ¡Pero esos hijos de puta! ¡Se le hago lo mejor! ¡Hijos de puta, puta del mono! ¡Venga, Rufus! ¡Voltereta la trasera! ¡Voltereta para atrás! ¡Mortal atrás! ¡Hijos de puta! ¡Dejadme en paz! ¡No me apetece! ¡Ah, Rufus! ¡Venga, Rufus! ¡Demuestra! ¡Pero dáctilo, Rufus! ¿Dónde? ¿Dónde? No, dejadle a Rufus, dejadle a Wendy. Coño. Estás poniendo una nerviosa. Un pasito más para atrás, Rufus. Otro pasito más para atrás. Un poquito más para atrás y otro poquito más. ¡Ah! ¡Patata! ¡Tan mono! Y con estas últimas palabras que parecían ser una expresión de alegría por parte de Rufus, finalizamos nuestra aventura temporal histórica National Paleolithic. Rufus, ¿estás bien? Rufus, saluda a la familia. Rufus, tu padre. ¿Dónde? ¡Ay, grande puta! ¡Muta hermana, maldita! ¿Cómo te encuentras, Rufus? ¡Hijos de puta! ¡Putos monos! Bueno, ¿qué opinas de este tremendo y trascendental documento gráfico, María? Que estamos grillados. Yo estoy impactada todavía por un documento como este. La pena es que no haya podido estar yo en la entrevista, porque de verdad que es un tema que me encanta. Yo que me he leído todas las del Clan del Oso Cavernario, pues imagínate, ha sido para mí toda una experiencia. Claro. Bueno, pues. Qué hijo de puta también con Rufus, ¿eh? Putos es que... monos. ¡Putos monos! Y claro, sacamos la información este sábado a la noche. Claro, claro. En un encuentro de tribus casual. Primicia. Claro, pero eso yo creo que se sonaba selfie. Un poco para atrás, pues eso es un selfie y como la copa un pino. Hombre, lo de patata ha sido bastante expresivo. Hay pruebas que indican la historia. Oye, voy a llamar a Helios, que al final es... Pues mira, mientras que tú llamas, a mí me gustaría leer un trocito de Un Mundo Feliz en el que se habla de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo trata Aldous Huxley en su novela, que luego escondía mucho más, ¿no? Entonces están hablando con el salvaje, ¿no? El que no está integrado en la sociedad, ni siquiera es precivilizado, por así decirlo, y llega un punto en el que están hablando de la ciencia con el interventor mundial, ¿no? Dice, sí, comentaba... La persona a la que está llamando no puede atenderle, ahí va. No puede pero atenderle. Puede dejarle un mensaje después de la señal. ¡Helios, hermano, atiéndenos! ¡Helios, hermano, que estamos en directo! No, no sé qué ha pasado al skip, fíjate que hemos hecho una prueba previa. Sí. Pero algo me dice Katy. ¿Qué? Sigue, María, no, sigue. Dice, sí, comentaba Mustafa Mon. Ese es otro cargo en el precio de la estabilidad. No es únicamente el arte lo incompatible con la felicidad, sino también la ciencia. La ciencia es peligrosa, debemos mantenerla encadenada y amordazada con mucho cuidado. ¿Cómo? Dijo Elmo, sorprendido. Pero si estamos afirmando todo el tiempo que la ciencia lo es todo, se trata de un principio hipnopédico. Entre los 13 y los 17 años, 3 veces semanales, apoyó Bernard. Y toda la propaganda apoyando la ciencia que hacemos en el colegio. Dice, sí, pero ¿qué tipo de ciencia? Preguntó Mustafa Mond con ironía. Ustedes no tienen un entrenamiento científico y por tanto no pueden juzgar. En mi época yo fui un físico muy bueno, demasiado bueno, lo suficiente para entender que toda nuestra ciencia es solo un libro de cocina, con una teoría ortodoxa sobre el cocinar que nadie puede discutir y una lista de recetas a la cual no debe agregarse ni una sola sin una autorización especial del jefe de cocina. Ahora yo soy el jefe de cocina, pero antes fui un curioso y pícaro muchacho y comencé a cocinar por mi propia cuenta. Cocina ilícita, cocina heterodoxa, un poco de auténtica ciencia realmente. Pues... no te digo nada y te lo digo todo. Pues... le dieron a elegir entre mandarle a una isla de estas para inadaptados a la sociedad que tenían en un mundo feliz, ¿no? O ser él quien decidiera qué recetas de cocina entraban en el libro o no, y decidió eso. Pues me recuerda también a otro, no sé si coetáneo, de Aldous Huxley, del señor... Bertrand Russell, cuando dice lo de que a los elegidos, que se les va a educar para ser los líderes, ¿no?, científicos del futuro, pues no se les va a permitir que tengan ideas propias durante mientras están siendo leccionados, mientras están siendo educados. Precisamente es cuando tengan alguna idea de estas que cuestione la ciencia o que la ponga, como decía, patas arriba, ¿no?, pues no se les hará caso y entonces con el tiempo se les irá olvidando aquello y al que no se le olvide pues será expulsado del proyecto y por supuesto enviado con lo que él llama la plebe, quiero decir, con los no formados. En realidad van los bueno, dos aquí parecidos. Tienen una, sí, es una visión muy parecida. A ver, hay que tener en cuenta que los dos son fabianos. Eso es. Y los dos estaban en un ambiente, pues, de por sí, ¿cómo se llama? Huxley, su tío, su abuelo era el bulldog le llamaban el bulldog de Darwin, ¿no? Y sí. Tal, y bueno, es gente que ha estado rodeada por las personas que estaban imprimiendo las ideas en el pueblo en ese momento y demás, ¿no? Como incluso Bernays, ¿sabes? O sea, es una generación... sí. Que plantó los cimientos de lo que iba a ser el nuevo orden mundial y no se lo han callado, lo han contado. Incluso cuando Aldous Huxley escribió Nueva visita a un mundo feliz, pues dijo que había sido demasiado optimista, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente algo parecido, porque el salvaje luego, por ejemplo, le pregunta... en plan, porque en un mundo feliz los alfas son individuos que se crean de un solo óvulo, ¿no?, y un espermatozoide, y son por individuos, ¿no? En otras castas más inferiores, pues se ven más gemelos, más tal, porque dependiendo, o sea, ellos crean humanos, que dependiendo, desde un principio ya están condicionados a la casta, a la clase a la que van a pertenecer y son inducidos a estar a gusto en esa clase, a no querer ser de ninguna otra, y los más peligrosos siempre serán los alfa, porque debido a los que son los que, por así decir, en un mundo feliz alcanzan los puestos de mando, ¿no?, son los líderes, bueno, pues son los más peligrosos, son los que más suelen acabar en esas islas para no adaptados, ¿no?, para gente peligrosa para la sociedad. Sí, sí, y en realidad... los esconden del resto, los dejan trabajar, pero los esconden del resto. Otra cosa es, como digo, según él, para hacer una novela distópica fue muy utópico, ¿no? Sí. Sí, sí. No, además es que yo creo que van bien encaminados, porque es que en realidad Yo recuerdo una frase de la que está en la Fundación Rockefeller, que rescató este hombre que hizo lo de la historia del sistema educativo en Estados Unidos, no me acuerdo si era John Gatto, y este hombre en esa frase decía bien claro, la Fundación Rockefeller, que no se trata de crear filósofos, ni de crear gente formada, ni se trata de crear mano de obra especializada en lo que nos interese, porque la gente que va a ser la dirigente, esto lo dice en 1903 la Fundación Rockefeller, la gente que va a ser nuestros líderes del futuro ya están todos seleccionados. Y el autor del libro dice, yo creo que este documento se les coló, se quedó por ahí sí, mal archivado, porque no es normal que tan a las claras, ¿no?, digan, vaya, maticen y digan lo que es, que él también lo relaciona con lo que tú estás diciendo. Ellos siempre esconden, ¿me entiendes? Pero no hay nada que se pueda esconder por mucho tiempo, me refiero. Al final la documentación es mucha, siempre se la has podido dar a alguien que mete la gamba y lo dona a no sé qué biblioteca, ¿sabes? Y que en su plan, en el fondo, en su vuelta más profunda, está en que seamos esclavos felices. Por lo tanto, que aceptemos, lo tenemos que saber. Lo veamos como algo normal, es más. Si tú aceptas algo que te está diciendo directamente, te voy a robar 50 euros si me invitas a tu casa. Dices, ven a casa a cenar, pues te robo 50 euros, es que no sé, más limpio que eso, ¿no? No te está engañando. No solo eso, incluso por mucho que los medios estén manipulados y tienen una manera especial para contarte algo, de manera que tú entiendas una cosa y ellos te están contando otra, ¿no? Un poco, simplemente haciendo búsquedas en la prensa, en los periódicos, en los diarios, encuentras cosas flipantes que te las cuentan. Y la gente compra ese diario todos los días y lo lee y en el fondo no se entera de lo que está pasando. Porque al final esto es como lo de las canciones, ¿no? Que a cada uno le recuerdan a una cosa. Pues juegan un poco con eso, ¿no? Bueno, cuando es oficial que están en guerra contra la superpoblación. Bueno, qué bonito, eliminar la superpoblación, si la hubiera. Bueno, bien, pero, no sé, en guerra contra la superpoblación, ¿qué vamos todos a sentarnos a esperar a que se vaya muriendo la gente o qué plan es el que tienen? Te lo han dicho ellos. Y luego, para mantener el qué, porque yo no me canso de repetirlo ni me cansaré, que desarrollo y sostenible, o sea, son dos cosas que pueden valerte por un tiempo. Pero si esa palabra desarrollo sigue ahí durante mucho tiempo, llega un punto en el que o es desarrollo o es sostenible. Pero las dos cosas no pueden ser. ¿Me explico? Además yo entiendo desarrollo, o sea, la población entiende desarrollo sostenible como, hoy pues dentro de la sostenibilidad. Y en el fondo, para ellos es algo completamente diferente que se puede decir de la misma manera. Desarrollo sostenible para ellos. Y encima, cuando terminemos de desarrollar sosteniblemente este concepto sostenible desarrollante, resulta que hacen lo que les sale de los cojones. Porque una cosa lo que te digan y otra cosa lo que hagan. Entonces, todo este proceso de tal, pues es, prefiero un toma que dos te dares, ¿no? Pues te dan 37 millones de te dares, nos vamos a librar de lo que sea, ¿no? Y bueno, son palabras. ¿Qué hechos vemos? A mí, ¿sabes lo que más me preocupa de todo esto? Tanto con esto como con lo de la ideología de género y demás. Me preocupa que la gente que apoya todo esto no se dé cuenta de que les anima a quejarse la gente que ellos votan y que ellos eligen para que lo arregle. O sea, porque se supone que cuando tú te manifiestas y cuando tienes que emprender una serie de recogida de firmas, no sé qué, es porque el gobernante no te está haciendo caso, ¿no? Pero cuando es el gobernante el que te anima a que te manifiestes, es absurdo, completamente. O sea, perdóname, lo que tienes que hacer es, en vez de estarme animando a mí y poniéndome un montón de actividades para que me entretenga, estar trabajando, si según tú tiene que cambiar algo, ¿no? Entonces, no entiendo cómo se la pueden meter tan doblada, ¿no? O sea, quéjate contra mí. ¿Cómo, si yo te pido, oye, Gus, por favor, en el próximo programa ponme verde? ¡Ponme verde! Es que hemos descubierto lo tuyo con aquel recaudador de impuestos. Vaya. Y habéis esperado hasta ahora mismo para decírmelo en directo. Bueno, yo no he querido echar sombra de duda, solo lo he comentado sin estar seguro, o sea, sin querer decir nada, para que, así como que, para que esté claro que no quería yo decir nada, si no lo hubiera dicho. Claro, pero esto es propaganda, coño, a ver, vamos a ver cuánto nos... Es que si vamos un paso antes, el poder, los organismos internacionales de poder, tal... No hablan como tú y como yo. Hoy por la mañana, que tengo 2 décimas de fiebre, estoy más cabreado. No. Ni lo que se les ocurre antes de ayer. Ni siquiera lo que se les ocurre. Está dicho ya previamente, incluso palabras están decididas. Por ejemplo, anarquía, vamos a esta palabra cargarla con esto negativo. Cargan esta negativa. Y se tiran años haciendo... ¿Tú te crees que se puede ser limpio? Alguien que se juega al poder y quiere seguir manteniéndolo. Todos sabemos que hay, por 300 euros te mata más de uno. Por todo el poder del mundo. ¿Te va a poner a hablar cómo se le ocurra el domingo por la mañana después de misa con su bondad o algo? No, en un discurso preparado. Entonces, partiendo de esa base, ya están abusando de ti. Están haciendo un abuso psicológico, porque una gente que tiene estudiosos en el lenguaje, en técnicas neurolingüísticas, en PNL, no sé qué, en hipnosis, en tal, escritores que hablan 7 idiomas, putos genios, y tienen a todos pensando, Bertrand Russell sería un abuelete, un cabronazo, pero era un genio, la verdad, para el mal, pero... Claro. No, si la inteligencia no se la puedes negar. La tienen, lo que pasa es que tú la puedes usar de una manera o de otra. Pero vamos, que la inteligencia no es ningún don, que eso es algo que te da la naturaleza. Eso es como que te da ojos azules o eres más alto, más bajo. O sea, no sé si me explico, no es algo que tenga ningún mérito. Lo que tiene mérito es como la uses y demás, ¿no? El caso es que también dejar claro, por otro lado, que no quiere decir esto... que digamos nosotros, no, porque todo va genial y no hay que contaminar, no, el ser humano debe vivir para con la naturaleza, pero a la vez no es eso lo que te están vendiendo. ¿Me explico? Porque ellos lo que quieren son consumistas. Sí, claro. Y enganchados, Dios mío, me quitan el WhatsApp y me han jodido, por ejemplo. ¿Sabes? Solo con eso ya no puedes vivir, ¿no? Claro, el no darse cuenta... la de cosas que generamos que no necesitamos porque nos cansamos de unas y enseguida tenemos otras, porque ellos lo que quieren no son ni trabajadores ni ciudadanos, lo que quieren son consumidores. Bueno, y, sí, eso ahora mismo. Ahora y siempre. Y de un punto de consumismo, sí, pero ahora es anticapitalista el consumismo. La nieve es negra, ya lo sabes, María. Y entonces, ahora el punto es anticapitalista. Un consumismo anticapitalista. Me refiero que al final no estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer para ayudar a nuestro planeta, lo cual me parece estupendo. Yo lo llevo haciendo toda la vida, todo lo que puedo, antes de que te metieran el reciclaje por los ojos y no sé qué, y te ibas al campo y ibas a recogiendo basura, y bueno, que hay mucha gente que lleva haciendo mucho por el planeta mucho tiempo, sin necesidad de que de repente ellos te vendan como tú quieres pedirles que lo hagan. O sea, es que, no sé si me explico, es que antes, por lo menos... tenían que infiltrarse, crear falsas banderas o lo que sea. Es que yo lo que veo ahora mismo es que ni siquiera les hace falta la falsa bandera. Ellos mismos te sacan la campaña de lo que les tienes que pedir, tú sales a la calle, te pegas con todo el mundo y todo lo saques por conseguirlo y ellos van y te lo dan. Ya no hace falta ni que parezca que no son ellos. No sé si me explico. O sea, ya es todo tan a la cara que a mí me flipa. Claro. Yo no creo que deba fliparnos tanto. Que la gente no lo vea. Me flipa que haya una emergencia climática. ¿Me explico? Eso es lo que me flipa. Que estemos hablando de una emergencia climática y esté todo el mundo... a que me hizo mucha gracia, porque luego yo es que veía a la gente, tío, y iban con el palo de plástico, la pancarta de plástico, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? No, y la camparta, iba a decir. Mira, me parece que tenemos aquí a Helios, alguna ventisca... nos lo ha mantenido por culpa del calentamiento global. Hola, Helios, ¿estás por aquí? Sí, por aquí estoy, acabo de entrar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Helios? Bien, bien. Muy bien, ¿y vosotros? Aquí estábamos esperándote, deseosos de escucharte. Sí, claro, teníamos un calentamiento global. Oye, sí, bueno... De todas maneras, bueno, ¿qué voy a decir yo que no ya vosotros dicho ya y que no sepamos todos, no? Ya, pero seguro que es necesario volverlo a decir. O sea, no te preocupes, que como no se dice muy a menudo, siempre es necesario que te siga escuchando. Pues se repite, oye, putos bonos, hijos de puta, todas las veces que haga falta. Además que Helios, por cierto, que estuvo el fin de semana pasado, no sé si fue el sábado o el domingo, la manifestación, estoy un poco perdida ahí. Estuvisteis ahí en la manifestación con vuestra pancarta. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Sí, estuvimos, me fui a Madrid desde Valencia con una amiga de aquí... Emilia, ¿no? Que por el Facebook. ¿Y cómo no me avisas, Helios? Me tienes que avisar cuando vengas, tío. No puedes hacer eso. Yo qué sé, es que fue como. O sea, no iba a ir en principio y tal, pero claro, me dijeron los compañeros ahí de la asociación. Va, vente, tal, no sé qué. Y claro, y acabé de trabajar rápido y cogí el coche y me fui para allá. Fue algo así rápido. Para la próxima te aviso, no te preocupes. Total. Bueno, pues nada, yo llegué sobre las 4:30 o por ahí, cogí el metro. Porque claro, por el centro, como no se puede aparcar y no se puede circular tampoco, supuestamente, con coches viejos, pues nada, el metro. Y nada, pues allí estaban la asociación Stop Manipulación Climática, que es mi asociación. Luego estaba también... Perdona un momento, Helios. Dime. Repítenos bien cuál es la asociación, para que la oigan todo el mundo y no se nos pase por alto. La asociación donde estoy yo es la mayoría de la gente está en Madrid y se llama Stop Manipulación Climática. Tienen página en Facebook por si queréis echar un vistacillo y informaros un poquito. Bueno, pues luego pues vinieron también los compañeros de Avial, que es una asociación de agricultores de Almería, de la zona de Murcia y Almería. Y estuvieron allí, pues al final fuimos bastantes, en total a lo mejor sería más gente que había por allí también que se nos unió porque sabía lo que pasaba y tal, por lo menos fuimos 100 y pico, entre la marabunta de gente, claro, de la mayoría eran estudiantes, ¿no? Que lógicamente pelarse una clase está de lujo y sobre todo por el planeta, ¿no? Como nos han vendido que somos los malos, que somos un virus para el planeta y entonces, claro, vamos a todos a salir a la calle por el planeta, ¿no? Pues está de lujo, es como una fiesta, ¿no? Era como una especie de fiesta, ¿no? Y con todo lleno de pancartas, que si el cambio climático, que si somos malos para el planeta, que si... Hubo una camiseta que llevaba una chavala o... que me llamó bastante la atención, ¿no? No me recuerdo ahora exactamente cómo eran las palabras, ¿no? Pero como eliminarnos nuestros derechos, el planeta lo vale, ¿o no? O algo así, ¿no? Que me llamó mogollón la atención, ¿no? La programación, porque ya sabemos todos que la agenda esta de 2030 simplemente es un plan para controlar el mundo en su totalidad, ¿no? O sea... no solo es reducir la población, que vamos, que ya lo están haciendo, mediante la comida envenenada, mediante el flúor en el agua, mediante, no sé, la manipulación climática, la guerra económica, ¿no?, de que tenemos, pues O sea, no solo es el reducir la población, sino ceder el poder total a las Naciones Unidas y bueno, nos espera un futuro que no tendremos ni derechos, ni el control sobre nada, ni libertad, ni nada. Y aparte, claro, con el tema del 5G que nos quieren intentar implantar, bueno, que nos lo están implantando silenciosamente, bueno, el control de todos nuestros movimientos. Y bueno, lo que se pretende, claro, por supuesto, el microchip, ¿no? Porque tú el móvil te lo puedes dejar en casa, pero el seguimiento va a ser total. O sea, el Estado, la policía va a tener acceso continuo a ti, a tus movimientos, a todo lo que hagas y sin privacidad alguna, ¿no? Lo que se pretende es eso, es crear una especie de mundo de esclavitud. Ya lo dice el informe Iron Mountain, que lo habéis dicho 200 veces, ¿no? Crear una neoesclavitud toda controlada por tecnología y pues eso, de la que lo peor de todo es que nunca vamos a salir, ¿no? Y claro, y con los 500 millones que quieren dejar, pues 500 millones de esclavos les tienen más que de sobra, ¿no? Y además mucha población, pues pues es más difícil de controlar, simplemente, ¿no? En pocas palabras. Sí, no sé si era... Me parece que era Czesny Brzezinski o si no este otro Heinz Kissinger... que decían que antes era más fácil controlar a 10.000 millones que matarlos. Ahora es más fácil matarlos, ¿no? Algo así era, Katy, dime. A un millón, ¿no? A no sé cuántos, un millón de personas, tal, es más, y ahora es más fácil, o sea, es más barato de cepillártelos. O sea que, bueno, eso lo dicen ellos. Son frases, bueno, pues lo mismo que el famoso y graciosísimo Jacques Cousteau, ¿no? Deberían morir 300 o 36.000 o 360.000 personas diarias para que esto tuviera. Y bueno, yo puedo estar de acuerdo, pero ¿quién entra? ¿Los Cousteau también, no? O esos no entran. O sea, claro, ese es el problema. Bueno, Lord Bertrand Russell pedía que hubiera todas las generaciones una epidemia bacteriológica para así regular por la población. O sea, es una putada, decía, pero no hay más remedio. Sí, y que no te extrañe que un día nos liberen un virus de esos y empiecen a la gente a contaminarse y luego nos metan la vacunación obligatoria, como intentaron poner el rollo de la gripe A. Porque si no sé si lo habéis visto, hay un vídeo de Teresa Forcades, es una monja, que es médico, pero claro, es monja, no depende de la medicina. Y explicó pues las anomalías que hubo con la gripe A, que bueno, son pamear y no echar gota. Sí. Si no lo habéis oído, escuchar, sí. Se llama Campanas por la gripe A. Sí. Bueno, alucinante. O sea, o sea, intentaban contaminar con las vacunas a la gente con dos tipos de virus, que encima estaban vivos, y que mezclados era muy, muy fácil que te contaminaran, ¿no? Y crear la pandemia real. Y luego, aparte, cogieron y cambiaron las leyes de pandemia, la definición, le quitaron la parte de la alta mortandad. Y entonces ahora cualquier epidemia, cualquier virus de estacional o cualquier gripe, perdón, que se extienda por varios países a la vez, ¿no? Entonces sí, eso ya es la pandemia. No solo eso, como que se extienda por los medios de comunicación, ya vale. Sí, sí, bueno. Perdón. Con lo del ébola yo flipaba y con lo de la gripe A, yo claro, yo no veo la tele, yo no me como la hipnosis esa y entonces claro, yo flipaba porque la gente la veía histérica y yo digo, pero coño, ¿no veis que no hay nadie enfermo? Esto ¿no? esto fue que un... O sea, sí. Vivo en otro mundo, tío, o sea, alucinante. Y encima, que si geles de jabón, de alcohol, lávate las manos, tal, no toques tal, no sé. Hostia, una histeria colectiva, tío, que yo digo, madre mía, esto. Y claro, así que pues, manejan a la gente como quieren y ya veremos la que nos espera. La que has dicho de Teresa Forcades, creo recordar que fue en el año 2009 que un técnico pues de la Unión Europea, pues no sé si de eslovaco o no sé qué, le dio por hacer una prueba que no estaba en principio prevista y descubrió 72, creo que eran, kilos de la vacuna, que con eso vacunas a toda Europa. 72 kilos de vacuna, como has dicho tú. Pero uno era gripe, creo que era la española, y el otro la gripe común. ¿Qué pasa? Que la gripe común, pues no mata a nadie. Tiene un índice de muerte de 0, no sé cuánto. Pero se contagia que no veas. En cambio, la gripe española no contagia casi. Pero que contagia, el 80% van al hoyo. Entonces, claro... ¿Qué se pretende conseguir con esto? Pues una mutación, la convivir estos dos genes, o sea, estos dos organismos y mezcla, tener un nido, que eres tú, eres el nido, y entonces estadísticamente podría ser que, pues bueno, que se consiguiera un virus de la hostia, muerte que no veas y encima súper contagioso. Bueno, este podría haber sido así. Concretamente, la empresa, es que por eso quería decir esto, para que todavía se vea el recochineo. La empresa fue Baxter. ¿Tienes un nombre de apellidos? No, no sé qué dijo, de no sé qué pagó, no sé qué. No sé si pagó millones o no pagó. Pero sí os voy a decir una cosa. El año siguiente, imaginaros quién fue el proveedor de esa vacuna en el mismo sitio. ¿Qué empresa fue? Baxter, otra vez. Ese es el caso que contabas de Teresa Forca. O sea, manda huevos. O sea, porque le pillas a los de Baxter y bueno, y dices, ¿a cuántos han crucificado? A ninguno. A ninguno. No, si el año que viene son los proveedores, ellos. Iba de puta madre, es que iba de maravilla el asunto. Joder, fíjate, casi anidan. Esa es la realidad. Lo que pasa es que es dura de oír. Ahora, cuando esa realidad la ves más claro otros trozos, es como, no sé, como un foco que hay, ves más claro otros trozos donde había sombra, dices, no, si es que ya, es que con esta mentalidad que tiene esta gente, es que no cabe otra cosa, ¿no? Lo malo es que tienen tantos medios y lo tienen tan bien montado que manipulan mucho a la gente y la gente... Claro, lógicamente tú llevas viendo dos décadas, como el informe de Iron Mountain decía, que llevas viendo dos décadas, ¿no? De que el medio ambiente está hecho una mierda y claro, lógicamente pues tú quieres que esto vaya mejor, ¿no? Y te echan la culpa a ti, tú eres el malo, el virus, ¿no? O sea, no es la industria que cambió los envases retornables de cristal de hace 30 años, que nunca nadie tenía que reciclar nada porque los envases se eran de... Envía, como las botellas de butano, que tú das la vacía y te dan una nueva con el eso y tú no pagas la botella, solo pagas el líquido, ¿no? Y luego nos dijeron, no, comprar bolsas de plástico que son gratis, nosotros las damos. Claro, 30 años después han generado el problema del plástico, y sin hablar, no hablemos de los disruptores endocrinos que llevan los plásticos, las botellas de lo que bebemos y bueno, es para ponerse malo. Oye, sí podrías comentarnos un poquito más de los disruptores endocrinos cuando termine pues la siguiente canción, que a más de uno podría parecerle una canción globalista incluso, pero en el fondo, vamos a ver. Sí están contaminando el planeta. Sí hay cambio climático, siempre lo habrá. Joder, que no pare, porque entonces se va a tomar por culo el ecosistema. Hay cambio climático porque la Tierra tiene un clima dinámico. Punto, pelota. Eso es lo natural. Otra cosa es que vaya más o menos. O sea, pero hay unos... ¿Os dais cuenta que se puede envenenar genéticamente? Ah, que puede haber... una verdadera contaminación a largo plazo mucho más importante y que se esté realizando ahora, ahí no miramos. Los transgénicos no ya en personas. Transgénicos que en personas no tenemos niños, ¿verdad? Se supone que estará, que lo tendrán controlado. Igual cuando quieran, tampoco tenemos niños, por ejemplo. Esa es contaminación. Y también es cierto que están echando a la atmósfera, joder, en Nigeria creo que era, ¿no, Katy? Que era horrible, como por ahorrar, por abaratar, pues saca el petróleo de cualquier manera y todos los de alrededor. Bueno, eso sí está ocurriendo. No tengo claro cómo es posible que sea más importante el pingüino de cresta roja, sus ejemplares, por ejemplo. Es que nos están cambiando el concepto, nos importa más una mascota que una persona, por ejemplo. Y para los sensibles, 40.000 osos polares. Se están comiendo todas las focas y todo, joder. La población está hasta los cojones, los de Alaska, los de tal, porque hay tal proliferación de osos polares. En los años 50 hay que recordar que había 5.000. Es que el otro día vi que RT decía, el peligro de los osos polares, RT, hermanos, que veáis lo que hay. Me entró de una mala hostia, digo, ¿qué RT todavía está diciendo esta chorrada? Susan Crack Crockford, creo que es la que... no tengo tiempo, pero intentaré traducir. Si buscáis, hay un informe del 2017 en el que da toda la información sobre todas las zonas donde están los osos. No, del 2017, todos los años hace uno. Sí, y me parece que está el del 2018 ya y todo sacado también. Pues el del 2017 que tiene ahí todas las poblaciones que hay en todos los sitios donde hay osos polares y cómo han ido evolucionando. Y vamos, esta señora es quizás sea la mujer que la que... Pues la contadora de osos. La que pasa de osos número polares, uno, ¿no? Susan Crockford, tal, y está, pues te dice claramente, están y está la población, pues eso que si antes veían un oso cada 5 años, pues ahora ven 5 osos al mes. Entonces hay peligros, eso es lo que hay con los osos polares. 40.000, son unos 38.000. ¿Qué esperas de Rothschild Today? ¿Del qué, perdón? De Rothschild Today. Bueno, vamos a poner un tema, no sin antes decir, vamos a montar una religión. Los agradecidos por la contención contra el cambio climático. Moisés simplemente movió un poco un mar para que pasara el pueblo un rato. Pero este milagro es el milagro más grande. Están manteniendo Dios. Porque no que... A ver, vamos a ver. El 98% de los científicos nos decían que iba a subir las mares 28 metros hace 25 años. Y que nos íbamos a calentar 8 grados por minuto, vamos a acabar como coquitos del calor y tal. Y resulta que no ha ocurrido. ¿Eso qué es? ¡Un milagro! No puede ser otra cosa. Es un milagro y eso es que están conteniendo, Dios, todos los mares y todas las temperaturas, por lo menos durante 25 años. Somos la primera religión en el mundo capaces de demostrar científicamente su dogma principal, que es nuestro milagro fundacional, que es este milagro, ¿no? 25 años sosteniendo temperaturas y mares. ¡Hala! ¡Ríete de Moisés! Y comprobable científicamente, la primera religión del mundo. Yo creo que esto va a petar. Adelante. Vamos a animarnos con un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar? Salvar el planeta Tierra, de Ras Kuko. Perfecto. Vamos a ver. A salvar al planeta Tierra. Hay que parar de hacerle daño a la naturaleza. ¿Quién va a mover la primera piedra? Hacerle daño a la naturaleza, sí. ¿Quién va a mover la primera piedra? Todos somos motivo y solución para este problema, yeah. Mientras los gobiernos juegan a hacer guerras y a robar, están muy preocupados del petróleo y de la bolsa. Más les vale echar el freno y pararse a pensar, porque al ritmo que vamos, poco vamos a durar. La raíz del problema empieza en nuestra propia casa. Todos queremos vivir con mucha más comodidad. No sabemos ahorrar, reciclar, no ensuciar. Saltado la alarma, ahora nos toca racionar. ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Hay que parar. Hacerle daño a la naturaleza, sí. ¿Quién va a mover la primera piedra? Todos somos motivo y solución para este problema. Si tienes en tus manos la posibilidad de hacer algo por ti, por todos los demás, enseña a tus hijos a valorar las cosas que la madre tierra nos da. Nos costará mucho recuperar todo lo que hemos destruido, jamás se debe olvidar. Mirando al futuro para avanzar, aprender de los errores y no caer más. ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Hay que parar, hacer hacerle daño a la naturaleza. Y vamos a ver la primera piedra. Todos somos motivo y solución para este problema. En los pequeños gestos está la mayor grandeza. Muévete ya, no esperes más. De todas las pruebas que hemos de superar, esta es la más urgente, es cuestión de vida o muerte. Quiero ser positivo, creo en la humanidad. No podemos fallar. Va a salvar al planeta Tierra. Hay que parar. ¿Quién le va a tener que salvar? Seremos nosotros. No le vamos a dejar al Gord y a Greta Truenensen, que va en jet. Que esta gente nos contamina el planeta. Tenemos que reaccionar. El impuesto de CO2 te lo metes por donde te quepa. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuánto CO2 has hecho para crear esta crisis? ¿Cuántos años vas a ir a la cárcel? Hay que parar de hacerle daño a este planeta, pero no se hace yendo en manifestaciones de hipnotizados. Si creéis que eso... No. Hay que tener dos cojones. No puedes ir con los que queman el planeta para salvar el planeta. ¿No lo comprendéis? Que no. Nosotros tendremos que salvar el planeta. La ONU no va a salvar nada. Ni ningún grupo de intereses. Estamos tontos. Sale el medio de comunicación. Tiene toda la fuerza de la comunicación. Ya está. Sentenciado. No, nadie puede estar en el candelero, en el candelabro, como decía esta otra, si no se quiere de arriba, coño. No, el candelabro, decía esta. Sí, de todas maneras, decir, yo animaría a la gente que se ha manifestado a favor de lo que en el fondo les animaba la ONU, ¿no? Porque todo esto, la emergencia climática, ha salido de la cumbre, de la Asamblea General de la ONU, de la 74, que empezó el 17 de septiembre. Y entonces, bueno, pues les animaría a que se leyeran simplemente el programa, ¿no?, de lo que se iba a hablar, que ya está planeado con antelación, que eso lo pueden leer en la página de la ONU, está traducido en todos los idiomas, de lo que han hablado. No hablan, todo lo que hablan es ingeniería social, economía, aquí de desarrollo, o sea, de desarrollo se habla mucho y de sostenible se habla poco, me explico. Y luego les animaría, si están muy preocupados, a que en cuanto salgan las resoluciones, que en unos días seguramente ya estén colgadas también en la página de la ONU, se las lean también. Y luego decidan si acompañar en la manifestación a Helios, a su asociación y otros, o si manifestarse al lado de la ONU y sus acólitos, ¿no? Porque al final la ONU, pues cada vez parece más claro que es el gobierno mundial totalmente instaurado y de una manera además que parece una ONG. O sea, la gente tiene esa sensación. Y parece que lo que dice la ONU, pero debe ser que a pesar de que lo cuelgan casi todo, nadie se lo lee. Porque si lo leyeran, nadie se les apoyaría. Entonces, bueno, yo les animo a que lo hagan. Lo malo es que utilizan eufemismos. Entonces, claro, te lo hacen todo ver que es muy bonito, va a ser muy guay para todos, ¿no? Por ejemplo, el rollo de la sostenibilidad, ¿no? Es todo muy sostenible, muy bonito. No sé si es el documento de la Agenda 2030 o el de la Agenda 21, uno de los dos, sale unas 188 veces la palabra sostenibilidad y ninguna derechos humanos, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? O libertad, o no sé, determinados vocablos que deberían de ajustarse un poquito más al bienestar social, ¿no? Porque es alucinante. No, perdona, ahí discrepo contigo, Helios. hacen de puta madre su trabajo, lo que tienen que hacer es estrujarnos hasta el alma. Entonces, otra cosa es que nosotros pensemos que su trabajo debería ser otro, parece que es otro. Pero claro, claro, yo soy el encargado de la paz, pero bueno, como llevas un trinchador ahí detrás, pues bueno. Tienes razón. Claro, y no, que me pasa a mí y cada vez menos, digo, un momento, ¿para qué me indigno? Sí, Aznar fue súper buen presidente, Zapatero otro, tal, hacen su trabajo de verdad, bien. Sí, sí, claro, ellos hacen para lo que, o sea, obedecen muy bien. El punto 19 de la parte, porque te voy a decir una cosa, claro, se va a hablar mucho de lo del clima, que solo es el punto A, pero no se va a hablar de todo lo demás, que son un montón, ¿no? De cosas muy... Bueno, no me quiero extender para... El punto 19... ¿Para qué hablar de lo importante de la hostia, de verdad, del dinero y todo eso? Eso son cosas mundanas. Eso, del punto 19, lo dejamos para nosotros, el marrón. Que lo llaman desarrollo sostenible, el punto A, que tiene unos cuantos, hasta la L, es ejecución del programa 21 y del plan para su ulterior ejecución y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esto no se le ocurrió a la Greta, ¿no? Iba por... No. Perdón. O sea, me refiero... Y sí, o sea, es que de verdad, si solo con que te leas de lo que van a hablar, ya con que... luego, es que de verdad, no sé, a lo mejor es que yo leo algo diferente, ¿sabes? No, tienes un problema muy grave, María. Y te lo digo ya, porque yo padezco de lo mismo. Son demasiados años sin ver la tele. Ya no, ya vives en otra realidad. Has bajado de la realidad virtual y no dices, no comprendo esto, ¿no? Se están tirando todos por el precipicio, uno detrás de otro. Ay, Dios. Cultura y desarrollo sostenible. Cooperación para el desarrollo con los países de ingresos medios. Luchas con las tormentas de arena y polvo. Desarrollo sostenible de las montañas. O sea, se van a meter hasta... O sea, ¿me explico? Desarrollo sostenible de la sangre de los A positivo, no sé. Desarrollo sostenible como cultura de la paz, lo de cultura de la paz, vamos. Que lo diga la ONU es como... es que hablan de cosas que la mayoría no tienen que ver. El deporte para el desarrollo y la paz. Construcción de un mundo pacífico y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico. Come florismo absoluto. Come florismo. Qué bonito, qué bonito. De verdad, yo me apunto. Eso me suena a Olimpiadas romanas. Con leones y todo, ¿sabes? Ecológicas. Es como... Sí, al final, mira, el otro día me estaba comiendo yo la cabeza, anteayer, decía, pero si en el fondo, pues si es que serían muy aburridos todos los desmontando bailo, pero es que si es, porque estaba viendo un vídeo de Jorge Guerra, que ha hecho, pues recientemente, 17 minutos dura, ojo de cojoludo, súper condensado, tal, lo que hemos hablado también otras veces, ¿no? La propaganda. Y al final... es que casi tengamos que hablar de lo que tengamos que hablar, no os fijáis que hay un punto en el que no comprendemos. No comprendemos porque no estamos aplicando en la ecuación la suficiente cantidad de propaganda que entonces dices, vale, ahora ya lo entiendo. Y, ¿no? En cuanto se te olvida un poco, ¿no? Ya te centras en el tema. Sí. Claro, dices, claro, es que la propaganda es poderosísima y nadie sabe lo que le hace. Entonces, claro, ¿qué esperas que hagan, ¿no? En el fondo estábamos abducidos nosotros también así anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo le enfocas a alguien? Bueno, ojo, perdón. ¿Cómo le enfocas a alguien? Yo es lo que pienso, ¿no? ¿De qué me da igual de los datos? Si mira al vacío pensando que se le están calentando los huevos y tiene el tío una hipotermia, ¿no? O sea, porque hay el calentamiento. O sea, yo noto, dicen muchos. Pero si estábamos hablando en idioma científico hasta hace unos minutos, de repente tú notas, bueno, pues tú notas, yo noté frío. O sea, quiero decir, disonancia cognitiva, lo hemos hablado, total, que al final hay que hablar de disonancia cognitiva, de propaganda, de estados mentales, de cómo percibimos la información, para que me digas tú por qué crees que está todo más caliente, porque te dice la tele. Punto, pelota. Claro, y luego lo de por sus hechos... desconocéis, ¿no? Porque, por ejemplo, que la ONU hable de abolir la esclavitud cuando se ofrecía a los países por acoger refugiados un tanto por cada persona y se permitía que los países comerciaran con eso entre ellos. Oye, pues yo no los quiero, te los llevas tú, te llevas tú el dinero. No sé si me explico. Mi sí, mínimo, sí, comercio de personas. Igual que hacen con lo del CO2, que dicen, bueno, como yo no lo gasto, se lo vendo al que gasta más. Y entonces la cuota está cumplida entre todos. No sé si me explico. O sea, te dicen, sí, no vas a poder, pero al final estás emitiendo lo mismo porque se lo compras al que no emite. Pues con lo de los refugiados lo mismo. Entonces no me puedes estar vendiendo que estás haciendo algo por el planeta o que estás haciendo algo por la trata de personas o cuando eres tú el que está poniendo precio a todo eso. Bueno, y cada país que va, hay una guerra y interviene el ejército de paz de la ONU, o sea, los cuales sean los militares que vayan del país que sean, lo primero que organizan ahí, un putiferio de cojones, un tráfico de blancas, pederastia, digo, porque están acusados con múltiples denuncias de cada país que pisan. Es que no hay otro. Todos los países que o gran parte de los que han estado, pues refieren, pues bueno, unas atrocidades de la hostia. Es un mercado que se montan los soldados y que quieres la vacuna. Sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer, maja. Por ejemplo, ¿eh? Por no decir un bocadillo. O sea, se aprovechan de ello, no digo que todos, pero. Y está. Cuando eso ocurre es que hay una permisividad hacia esos comportamientos. Y bueno, ¿por qué va a tener otros? Es que es tan grave que no tiene credibilidad esta gente ya. Pero claro, la propaganda. El estado mental, ¿cuántos nos han metido en la cabeza? Yo os iba a proponer que os voy a leer un titular de prensa del New York Times y recordar todo lo que habéis oído y escuchado y leído sobre la emergencia climática la semana anterior a que se produjera la manifestación. Más de 20 millones de estudiantes participan en el evento, que consistirá en limpiar ciudades y zonas rurales de desechos amontonados. La creciente preocupación ante la crisis medioambiental recorre las universidades del país con una intensidad que, de mantenerse, pudiera llegar a eclipsar el descontento estudiantil contra la guerra de Vietnam. Estoy hablando de 1971, ¿eh? 1971, creo, estoy diciendo 1970, el primer día de la Tierra que se celebró en Estados Unidos y en la cual los políticos hicieron una, se exhortó a la, con discursos políticos para que la juventud de Estados Unidos se levantara para hacer la guerra por el medio ambiente. Asociaciones estudiantiles demandaron el cambio en las prioridades del momento y que parte de los presupuestos destinados a defensa se traspasaran a medio ambiente. Estamos en 1970, el Iron Mountain se publica en 1966 y el gran libro que genera todo esto aparece en 1968, publicado por el Sierra Club, otro de los grandes entes ecologistas, entes verdes, ¿no? Otra ONG también que tiene muchísimo poder en Estados Unidos. Se llamaba La bomba de la población. En ella, Paul Ralph Ehrlich, era un renombrado entomólogo especializado en Lepidoptera, que no sé si sabéis, pero son mariposas. Pues este hombre hizo un libro que llamó así La bomba de la población, y en este libro él planteaba que en la década de los años de los 70 cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque. En este momento nada puede evitar el aumento sustancial en la tasa de mortalidad. A finales de la década de los 70 esta predicción resultó ser incorrecta. Sin embargo, se continuó argumentando que las sociedades deben tomar medidas energéticas para disminuir el crecimiento de la población y se presentaron una serie de escenarios, aunque bien es cierto que luego, con el paso del tiempo, ellos mismos, él y el equipo que hizo la investigación, dijeron, afirmamos claramente que no eran predicciones y que ahora ya estamos seguros de que ninguna se va a cumplir de lo que habíamos dicho. O sea, este libro fue el que llevó a ese Día por la Tierra, que primero celebró el secretario de la ONU en 1969, pero que lo celebró en soledad. Pero luego, en el año 70, lo que hicieron los políticos americanos es exhortar a la juventud, que estaba quejándose públicamente, quiero decir, estaba organizando amontonadas en contra de la guerra de Vietnam, para ponerlos en visión de hay que hacer una guerra por el clima. Y bueno, tengo la imagen, ¿no?, del señor este, del senador en concreto, que presenta esta propuesta con la bandera nueva de esa lucha por el entorno, por el medio ambiente. Y entonces dice, dejar de quemar esta, vamos a luchar por esta. Esto lo dicen los políticos americanos y salen 20 millones de americanos a limpiar. Hombre, yo aquí saco algo, lo profundo, la raíz que saco es que los mariposistas no deberían escribir si se van a morir los millones de humanos, o sea, debería ser otro tipo científico, ¿no? Es que y hacerle enlazando, caso. Enlazando el siguiente que va a ser un quinielista experto, que nos va a decir que, yo qué sé, que dentro de 100 años nos va a entrar el tifus. O quién, ¿no? El mariposista, con todo mi respeto, es para ponerle broma. Pues este señor todavía está, es más, está al cargo en Stanford de precisamente el tema de la sobre del estudio de la población mundial. Quiero decir que sí, y sigue manteniendo alguna de las, ha hecho más libros, y entonces en ellos, pues digamos que se ha desdicho de algo, pero siempre ha estado pendiente el cambio climático, el calentamiento, el efecto invernadero, el agujero de ozono, la nueva glaciación. Es que todo esto son enemigos de una misma amenaza fantasma, que es el clima. Sí. Y si os fijáis lo que dice el Iron Mountain, es una gran amenaza que genere enemigos de una magnitud y de una complejidad tales como la sociedad a la que van dirigidas. La amenaza es el clima y toda la serie de enemigos que nos han ido cambiando cada 10 años desde hace 40 años, porque recuerdo que todos los políticos en esto siempre han ido, hay que luchar por el medio ambiente, siempre, todos, en 40, los últimos 50 años, ya podéis hablar de Chirac, de Margaret Thatcher, de Nixon, de Henry Kissinger, por supuesto, hasta de Barack Obama. Pero ninguno de ellos, esto lo dice Thierry Meyssan, sí, en su artículo dice, es que lo voy a citar literalmente y por eso no quiero, ninguno de estos líderes creía que los cambios climáticos son imputables a la actividad humana. Se aceptaban esa premisa, era en función de otros intereses. Por supuesto que había otros intereses. Yo te voy a romper un poco el tema y le voy a hacer una pregunta a Helios. Yo estoy convencido que tú crees que el cambio climático es antropogénico, y yo estoy convencido de eso, aunque tú no lo sabes, Helios, no, porque quizás haya otros motivos por los que el clima esté cambiando, por ejemplo, en España, por ejemplo, no lo sé, tú sabes más de eso. ¿Crees que hay motivos antropogénicos, pero no los que nos dicen, sino, bueno, no lo sé, ¿qué opinas? Por supuesto, la gente nota calor. Por ejemplo, mira, ahora mismo estoy yo, estamos a 2 de octubre, estoy con la ventana abierta, sin camiseta y pegado a la ventana. O sea, debería de estar tiritando, o sea, con 40 de fiebre en la cama por estar en estas condiciones ahora, ¿no? Claro, el problema es que la mayoría de la gente piensa que les han lavado el cerebro. Esto es propaganda, todo lo que se les ha metido en la cabeza, como dices tú, Gus, es que es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos piensan que es por el CO2, ¿no? Por el tema de que nos han vendido. Bueno, hay un montón de geólogos que han hablado en contra de la teoría del CO2, pero desde hace un montón de años. Por ejemplo, el doctor Salomón Cronenberg, geógrafo físico vinculado a la Universidad de Delft, el martes 15 de febrero de 2011 ya dio una conferencia, se puede ver en YouTube. Se llama Cambio Climático, Provocaciones de un Geólogo, Ciencia en Bicicleta, Parque Explora. Y ahí podemos ver una conferencia de hora y media que te enseña los gráficos reales de las temperaturas, porque para saber el clima de la Tierra tú no puedes mirar 20 años ni 50 años, ¿no? Como son los modelos que te vende el IPCC, ¿no? Para mostrar el calentamiento. Ha eliminado toda la parte de los años 30, que era más caliente, y para que sea recto y luego haga un aumento al final del siglo pasado, que sí que se calentó a final del siglo pasado, pero no se ha calentado más que muchas otras veces a lo largo de la historia. En el periodo medieval, por ejemplo, hubo un periodo medieval cálido de un montón de años, ¿no? Incluso de varios siglos, en el cual es donde se construyeron la mayoría de las ¿cómo se llama? Las catedrales y por ejemplo la de Notre Dame, ¿no? Se construyó porque la temperatura era buenísima. De hecho, Groenlandia se llama en inglés Greenland, no por capricho, sino porque no había hielo y los vikingos se establecieron allí durante, creo que eran 2 siglos, y tuvieron agricultura, tuvieron viñedos, tuvieron de todo, y por eso era tierra verde, Greenland. Lo que pasa es que luego vino otra, la edad de hielo, después, hasta 1850 aproximadamente, y entonces todo eso se fue, pues, a la mierda, por así, hablando en plata, ¿no? Por ejemplo, hay cuadros de en el Támesis, ¿cómo se llama esto? Patinando la gente, porque se había congelado, ¿no? El caso es que, claro, los geólogos hablan y tienes, por ejemplo, esta conferencia te enseña los gráficos, porque los gráficos tienes que mirarlos a 1000 o a 100.000 años, ¿no? Porque para ver los ciclos, y claro, lo que se ha descubierto que son los ciclos solares lo que influye en el planeta, no tiene nada que ver con nosotros. Estamos mirando una parte ínfima, que es lo que se nos muestra encima, manipulando los datos, que los pillaron a todos, ¿no? Por ejemplo, Michael Mann, ¿no? Vosotros ya lo sabéis. El palo de hockey. El palo de hockey, que fue el tío, pues los científicos dijeron que era un fraude y el tío se vino arriba y los denunció. Y claro, y los otros dijeron, vale, pues como es verdad lo que tú dices, aprueba los datos para demostrar lo que tú estás diciendo, los originales. Y claro, como no habían datos originales sin manipular que mostraran eso, pues lógico, pues al final el que perdió el juicio fue Michael Mann. Y tuvo que indemnizar a los científicos, ¿no? Porque esto es una tomadura de pelo. Lo que pasa es que, claro, de estas cosas no te enteras normalmente. Pero no solo está, por ejemplo, este geólogo que os hablo del 2011. Hay una página que se llama petitionproject.org, en la cual ahora mismo la tengo delante y tienes 31.487 científicos americanos que han firmado contra el cambio de climático antropogénico, porque los científicos que tienen los datos reales sin manipular y no se fían, no miran los medios sino sus datos, tienen clarísimo que no, el hombre no tiene nada que ver y que esto es un ciclo natural. De hecho, en los años 30 fue incluso más pronunciado la temperatura que ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, con este tema de la Greta y todo el rollo este, 500 científicos han mandado un escrito a la Unión Europea y a las Naciones Unidas diciendo que aquí se está creando una alarma de algo que no es verdad y que la ciencia del clima, por lo menos, debería de ser menos política y las políticas climáticas deberían ser más científicas, así lo dicen, ¿no? O sea, aquí se está destapando que esto es un negocio enorme y que es por control. No es nada más. Lo que pasa que, claro, lógicamente, a esta gente no se los sacan los medios para que los demás nos enteremos, ¿no? La gente, si claro, pensara un poquito nada más en esta sociedad, ¿no? Se daría cuenta fácilmente, ¿no? De la hipocresía del sistema este diciéndote que vamos a salvar el planeta, ¿no? Mientras existe el reciclaje, ojo, que me explico, ¿por qué tienes que tirar cosas para que luego las reciclen si puedes coger cosas reutilizables como se hacía antiguamente? Antes no había problema de contaminación, nadie reciclaba. ¿Por qué? Porque las mujeres se iban a comprar al mercado, iban con su carrito de la compra, no llevaban bolsas de plástico, no existían las bolsas de plástico, ¿no? O los envases eran retornables, ¿no? ¿Por qué tengo que coger a pagar por un envase para gastar el líquido y tirarlo a un contenedor donde se tiene que reciclar y encima ellos se van a llevar el beneficio otra vez? Es como si lo pagaras dos veces, ¿no? Luego, por ejemplo, también existe la obsolescencia programada. O sea, mientras los aparatos se rompan porque llevan un chip a las, por ejemplo, una fotocopiadora, a X copias se rompa, vamos a ver, ¿qué sostenibilidad me estás contando? ¿No? O el consumo. Simplemente el consumo, ¿no? De cómo está montado todo el sistema. Lo que pasa es que es perfecto, ¿no? Porque la gente está entretenida en la rueda de ratón gastándose pasta en cosas que se rompen y nadie se piensa que es un esclavo. Pero ¿por qué tienes que tener, por ejemplo, varias... Un iPhone, ¿no? ¿Por qué tienes que haber iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Si el 10 ya lo tienen desde el principio, ¿por qué no sacan el 10 y que utilice todo el mundo ese objeto que es el mejor en prestaciones? Pues es muy sencillo, para mantener la estructura de clase social, ¿no? A más dinero tienes, mejor puedes optar. Y así estamos entretenidos todos intentando optar algo mejor de lo que es nuestra clase, ¿no? O sea, es aberrante. Sí, o sea que con impuestos a los más pobres no parece que vayan a solucionar gran cosa el mundo, estos cabrones. Que va, aquí no piensan solucionar nada, al revés. Lo que se pretende con todo esto es eliminar la capacidad de las naciones, sobre todo de las pobres, del desarrollo. O sea, y aparte, como utilizan el clima como arma, pues, ¿qué nos está pasando a nosotros? Nos han hecho entrar en la Unión Europea y ahora resulta que te traen la verdura de Marruecos y de Sudáfrica, porque la Unión Europea tiene un contrato de mandarles, de Alemania, les dan la tecnología a Sudáfrica y a Marruecos a cambio de la verdura, ¿no? A bajo coste, que encima se saltan las normas de fitosanitarios que tienen que estar aquí obligados todos los agricultores a pasar, ¿vale? Porque si no, no pueden vender la verdura, que les cuestan un dineral al año y que evitan que puedan tener un beneficio porque se lo pagan a una miseria. Lógicamente, aquí es más caro si tiene que estar pagando fitosanitarios que la producción agrícola en Marruecos, ¿no? Y aquí, pues, es alucinante. O sea, el clima lo están utilizando, pues, para someter a la población, pero de una manera brutal. Y pueden ahora, imaginaos, ahora se están cargando aquí la huerta. En el momento en que se la hayan cargado del todo, que está prácticamente muerta ya, si les da por coger y hacer lo mismo de pronto allí en Marruecos, la hambruna que pueden llegar a causar, la gente no tiene ni idea. O sea, para flipar. Sí, me gustaría darle un saludo a Gonzo, que estaba en principio pensado que viniera contigo, ¿verdad, Elios? Pero bueno, sí. Al final, que se levantaba pronto, que hemos hecho tarde, ha sido una locura de programa. Ni ha hablado Elios, ni ha hablado yo, ni ha hablado Katy, hemos hablado todos. Y María, tienes 5 minutos porque son 5 minutos. Mira, Katy, como diciendo, ¿yo qué? Yo también. Quedan 5 minutos antes del buen rollisto. Rollito. Entonces, esos 5 minutos, repartirlos y ya tal, porque luego llega el positivismo y tendremos que ir relajándonos un poco al final del programa. Perdona, Marichu, una broma tan buena como siempre que te hago. No, yo no tengo mucho más que decir, la verdad. Porque pues, se podrían decir muchas cosas, pero que lo que hace falta es que la gente empiece a tomar conciencia y a cuando... Yo lo que sí quería decir, aprovechando, Elios, es que yo creo que la chica esta de quitarnos nuestros derechos, la tierra lo necesita o algo así que ponía, ¿no? Esa sí se había leído el programa de la ONU. O simplemente llevaba una camiseta sabía de lo que hablaba. De propaganda que les dan y ya está. Ya, también, sí, pero es por donde va el tema, ¿sabes? Entonces, claro, por eso yo aluciné, porque como sé de qué va, de eso, realmente, que lo pusiera tan crudo ahí. Y pero la gente tan a gusto y tan... Digo, pero madre mía, la barbaridad que estoy leyendo. Y la gente no es consciente de... Claro, pero nosotros lo vemos desde otro prisma. Sabemos que el problema no es el que nos cuentan. Katy, ¿qué dices, maja? Que está ahí... Y a ver... Algo tenía gordo. Yo iba a contar simplemente que todo esto de la ONU, dentro de lo que es la lucha contra el cambio climático, viene desde 1972, cuando se forma la primera cumbre de la ONU. En esta cumbre de la ONU se lleva a un señor que se llama Maurice Strong, que además de ser el que dirigía la agencia canadiense, porque es canadiense, del desarrollo internacional, que es como la USAID, y que trabajaba, la CIA trabajaba con la USAID es del ejército norteamericano, que es como la ayuda humanitaria del ejército americano. Detrás de ahí está la CIA. Bueno, Maurice Strong sale de esta conferencia como el presidente del organismo que se funda en la ONU para hacer un frente contra para preservar el medio ambiente. Lo curioso es que aquí, en esta conferencia, fueron 113 países y solo 2 líderes, que fueron Olof Palme e Indira Gandhi. Ellos, Maurice llevaba un programa de que el problema estaba en que no había recursos suficientes para todos, y de lo que le dan la vuelta a Indira Gandhi y Olof Palme, le dicen, no, perdona, hay recursos, lo que pasa es que los ricos de los países ricos están gastando demasiado y la culpa no es de los pobres, de los países pobres. Bueno, yo no sé si recordáis lo que le ocurrió a los dos, a Olof Palme y a Indira Gandhi. Pues eso, lo que estáis pensando. Eso se es. Los cargaron a los dos. Eso es. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando se sale de esta cumbre no se tiene muy claro ese plan que llevaba el señor Strong, porque trabajaba también con Rockefeller. Pues Rockefeller, ¿qué hace? Crea el Club de Roma, aparece el famoso NSM-200, en el cual se dice lo de los límites de la población, lo de que hay que poner cuotas de empezar a controlar la población de los países pobres, porque no hay recursos para todos. Y entonces el gobierno americano, con Henry Kissinger, se le da la vuelta a todo, y entonces se dice que no, que el problema no es de los países ricos, que el problema es que hay sobrepoblación en los países pobres. Quiero decir, señalan automáticamente a dónde hay que poner, y entonces se empieza a financiar desde la ONU proyectos de de planificación familiar, proyectos de feminismo también, se empiezan a dar dineros para los feministas y para controlar esa sobrepoblación que iba a acabar con los recursos. Quiero decir, el verdadero problema que lo plantean muy bien Olof Palme e Indira Gandhi, porque eran los dos que estaban allí, ¿no? Precisamente poniendo en su sitio a lo que eran las empresas multinacionales que empezaban a ser devoradoras, ¿no?, de materia prima de los países subdesarrollados o los países pobres. Estos, como le dan la vuelta, cuenta del Club de Roma y taca. Y quiero recordar que en 1975 sale a la luz lo que había ocurrido durante la guerra de Vietnam. Pero como todo el mundo ya estaba mirando hacia otras direcciones, casi nadie se acuerda que allí se demostró que había habido una guerra climática en la cual se habían usado. O sea, habían estado la DuPont y Monsanto trabajando con el gobierno americano, creando ese agente naranja y esas nubes de bromuro de plata precisamente para desviar los monzones, para hacer, dejaron no sé si eran 5 millones de hectáreas secas completamente en las selvas de Laos y de Vietnam, y hubo 2,5 millones de personas contaminadas por todos estos químicos que se empezaron a usar ahí y se empezaba a modificar el clima. ¿Qué ocurrió? Que después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos y Rusia firman un acuerdo único entre los dos, y la ONU se lo tiene que tragar en el 76, en el cual ellos dicen que no se pueden utilizar armas de modificación del clima en ningún tipo de guerra y en ningún tipo de situación, pero en el mismo tratado se dejan abierta la puerta para que ellos puedan investigar para protegerse en caso de que alguien las use. Es decir, no se habla del cambio climático ni de la posibilidad del cambio climático por este tipo de armamento, porque no existe, porque como este acuerdo se firmó y no se va a usar, no se usa, no existe, no se investiga. Pues yo te voy a decir una cosa. Con todo lo que habéis dicho, Helios, María, tú... Yo sigo creyendo a Greta Truenensen. Estoy de acuerdo con Katy en todo, menos en dos cosas. Una, creo que la última ya se me ha olvidado, pero la primera no. Países no desarrollados y países que es lo que el ciudadano de a pie traducimos como pobres, no es el término correcto, es como ellos lo nombran, pero no es lo que quieren decir, porque el NSSM 200 habla de reducir la población en los países de los que Estados Unidos saca los recursos materiales. Claro. Estamos hablando de piedras preciosas, de petróleo y de muchas otras cosas. Entonces, lo que ellos llaman países subdesarrollados, nosotros lo traducimos como pobres, pero quiere decir países explotados. Son países ricos, claro, que están explotados y están subdesarrollados porque ellos quieren. Y necesitan reducir muchísimo la población en esos sitios, porque es de donde ellos extraen todo y no les interesa, o sea, contra más sean para defender eso y para darse cuenta de lo que está pasando, mucho peor. Sí, ¿no? Sí, porque además Jimmy Carter, lo que hace precisamente cuando es presidente de Estados Unidos en el 74, creo que es más o menos cuando lo hace, es decir que el asegurar los recursos que necesita la economía americana es una prioridad estratégica absoluta. Y entonces cuando dice María, efectivamente, que a los países a los que van es aquellos que suministran toda esa mercancía y todos esos recursos a Estados Unidos. Para garantizárselos tienen que controlar esas poblaciones las primeras. Efectivamente, María. Claro, con la escasez consigues el control, ¿eh? Si tienes 1,000 litros de agua y los demás tienen entre todos 1,000 litros de agua, tú quieres ganar, que te interesa que venen los 1,000 litros de los otros. Pues hombre, algo subirá el precio, la tuya. Así funcionan. 5 años estuvieron haciendo cambio climático, modificación del cambio en Vietnam, ¿eh? 5 años seguidos, que se dice pronto, ¿eh? Fíjate si experimentarían allí lo que luego vemos, como dice Helios, en los cielos de aquí, en esos cielos tan limpios de los años 80 que ya no se ven. ¿Te acuerdas? Ya sé la otra cosa de la que no se va de acuerdo. Adelante. Eso de que ese tipo de armas no existen, tampoco es verdad. Ellos admiten que existen, pero que solo las utilizarían en caso de pues un meteorito, una guerra intergaláctica, una pandemia de gripe, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ellos no admiten en ningún momento que las pueden utilizar y las utilizan para manipular el clima, ¿no? como puede ser el ARP o el SURA. Hablabas de eso, ¿no? Sí, hablaba de eso. Hablaba precisamente de que ellos, como han hecho este acuerdo y se supone que no se utilizan, pues claro, no se... No existen, pero sí no existen. Eso es, claro, claro que existen. Lo que no se puede es investigar oficialmente porque como no se usan, pues parece como que se las han hecho desaparecer. Pero ahí están, si es que yo no lo sé, Greta, pero si miras a los cielos y ves esos cielos con esos rayones, de verdad, ¿te crees que son nubes? Ni un niño. Experimento de Ash, sí. La conformidad con la mayoría, el oponerte a los demás. Nosotros porque estamos acostumbrados. Mira, y somos rudos ya, conspiratoins, pero a los demás, a mucha gente le da vergüenza pensar de mí. Todavía eso es tan potente que los otros lo usan, pero se le está jodiendo un poco. Perdona, María, sí, dime. No, iba a decir que precisamente hoy he visto un vídeo que se ve una nube rectangular, pero completamente rectangular, como cortada por un cuchillo, sí. Y eso a mí me extraña mucho que sea algo natural y tampoco que se pueda hacer con chemtrails. O sea, hay algo más. Hay algo más, sí, señora. Hay mucho más. Claro, claro. Están los juguetitos electromagnéticos que tienen. Tienen satélites, tienen los... Es que era como si hubiesen cortado un bizcocho, ¿me explico? Sí. O sea, es que era un trozo perfecto. La he visto la foto. Es fuerte, es muy fuerte. Cada vez, por cierto, cada vez se ven cosas más raras de esas, porque he visto yo también a alguien que sigue con fotos en YouTube, muchos triángulos. He visto yo muchas, sigue formando triángulos, o sea, unas cosas como frentes que se cruzan y que aparece un triángulo en medio, ¿sabes? Como tres frentes, entonces dices, ¿y eso de dónde va? Tres colores diferentes, muy, muy, muy raros. Sí, claro, llevan tanto tiempo haciéndolo que están haciendo cada vez más perfección en su propio trabajo. Entonces ves menos, igual, menos intensidad en lo que era antes mucho trajín de avión, porque lo tienen, como decía María, y algo más, es otro factor que tienen, que están aplicando, que serán, aparte de las ondas, radiofrecuencia o microondas, lo que quieras, porque al fin y al cabo todo lo saben mover, porque mueven los frentes, los mueven, los paran, entonces ya van cogiendo bastante. Entonces, si me dices que eso no lo tienes en cuenta cuando hablas de la lucha contra el cambio climático, te estoy diciendo que lo sacaron para quitar a la gente de los ojos de la guerra del Vietnam, porque había un movimiento antibelicista muy preocupante, empezaba a no ser tan controlable en Estados Unidos a finales de los 60. Y sale el informe de Iron Mountain y nos dice bien claro, la contaminación puede ser algo que a futuro ya se puede ir invirtiendo en ello y puede convertirse en ese enemigo. Veo que no va a quedar otro remedio en nuestro contraataque contra el cambio climático que volver a llamar a Helios y que venga con su amigo Gonzo, porque no podemos bajar la guardia. Total, total. O sea que si no es el siguiente, o como mucho el siguiente, pues hacemos otro más centrado en más datos, también más concretos, patentes por vuestra parte, o sea, sabes, ¿no? Lo que un sí, poquito sí, más, sí, sí, sí. Un poquito más, porque ya el componente social y de sentido común lo hemos explicado bastante bien en este programa. Solo hay que relacionar un poquito la información. Ya actualizarás el iPhone este cuando termines. Piensa un poco, tranquilo. Yo le iba a proponer. Lo que se me ha olvidado a mí es decir que hay otra ¿cómo se llama esto? Otra científica que se llama es la profesora Claudia von Werlhoff, que escribió una carta a Greta Thunberg, ¿no? Explicándole, bueno, está circulando por ahí por el WhatsApp y tal, que me lo pasaron a mí unos compañeros de la asociación, y bueno, hablando de la manipulación del clima con los chemtrails y con las radiofrecuencias, y bueno, o sea, con pelos y señales, ¿sabes? O sea, que la niña, desde luego, a ver, esa niña tiene un equipo detrás, por supuesto, pero que si fuera una niña de verdad y fuera todo el movimiento, se habría enterado ya. Yo le iba a proponer a María para ese programa, cuando entre Helios, por ejemplo, tocar el tema de la señora Jessica Matthews. María, sí. Que tiene un expediente de tela telita esta mujer. Esa es la que es Padawan, la del Greta World. Trunenberg. No, esta mujer es una de las que hace girar la rueda precisamente del cambio climático en el año 90 y en la cumbre de Nairobi del año 85. Lo digo para tener un poco de, porque esta mujer está metida en todo. Quiero decir, está en el Banco Mundial, es la ayudante de Brzezinski, está en la Casa Blanca, quiero decir, al mayor nivel, en el Consejo de Seguridad Nacional, y está en la Rockefeller Foundation, y está en el World Resources Institute. Dinos un poco la relación con el informe Iron Mountain, a través del simpático caganauta este, el Robert McNamara. ¿El Robert McNamara? ¿Pero a qué te refieres? Sí, pues que ahora estaba con el cambio climático con ONGs, ¿no? Robert McNamara salió de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y se fue 20 años al Banco Mundial. El Banco Mundial está metido de lleno en todo esto. Es más, él se ha permitido el mandar a los de Médicos Sin Fronteras a esterilizar mujeres. A esterilizar, quiero decir, sin información. Quiero decir, coger y esterilizar a las mujeres. Y no ha habido ningún movimiento feminista que haya levantado una voz cuando se ha producido eso, ni en Estados Unidos, ni cuando se ha producido en algún otro país, que ha habido muchos casos, que también es para tenerlos presentes, no olvidarlos. Y bueno, y McNamara nos visitará cuando ya hablemos de la nueva era. Perdóname, a mí es lo que me ha chocado, es McNamara tan metido dentro de esa nueva era que toma la ONU y que aboga por esa religión mundial, que también es un programa que retomaremos y del que hablaremos seguramente con Jorge de Lucy Strauss and Company la semana que viene. Pero McNamara está en todas, no se salva. Hoy le he oído en un vídeo reconocer que el atentado de Tolkien, ¿cómo era? De la bahía de Corea. Ah, de Bahía de Cochinos. No, la bahía, no. No, eso es Cuba. No, el destructor que... Ah, de Tonkin, sí, creo que la bahía de Tonkin, cuando la guerra, que decir él mismo, que era el secretario de defensa entonces, que fue una falsa bandera. Bueno, y este está el encargado de ser el fundador de muchas de las ONGs que están ahora en el cambio climático, ¿no? Robert McNamara. Está relacionado con todas porque el Banco Mundial empodera a las ONGs del Verdes, precisamente dándoles un montón de... empezando a dejar el caudal abierto. Pues ya sabéis, ¿os creéis que el Banco Mundial ha empezado a dar dinero para luchar contra sí mismo? Porque se les ha dado un ataque de buenismo y entonces financian estas organizaciones. Os tendréis que creer lo que os decimos nosotros, joder, si no estáis con ellos, ¿eh? Esto es un sistema que usan ellos que nosotros no. Piensa lo que quieras, tronco, analízalo un poquito. Si es una gran organización, todos los medios de comunicación, tal, cual, si eso tiene revolucionario, pues no sé, sin más. ¿Qué decís, chicas y chicos? ¿Tenéis un par de minutillos los dos mientras oímos el Agur Jauna? Por ejemplo, el primer empieza, dinos tú, una despedida maja, simpática y sobre todo sostenible, María. Que sea... Yo de todas maneras, ya que he animado a la gente a que se lea cuando salgan las resoluciones, cuando vuelva a venir Helios, veremos alguna. Bueno, para que veamos cómo funcionan. ¿Qué nos dices? Una despedida. ¿Quieres saludar a tu pa' mamá, Helios? Saludo a mi mamá, hola mamá. Oye, he sido un cabrón, ¿no? Que a ver si el próximo día a ver si me preparo unas cuantas patentes y empezamos a dar aquí un poquito más de material, porque como me has pillado así un poquito, esta vez así rápido, sí, ya lo sabes. Hay que reconocer que Helios le llamó en el último momento porque habíamos hecho un cambio de planes, no sé qué, loco y tal. O sea que ha venido a huevo y de puta madre, Helios. Yo creo que queda un programa bueno. Mira, ahora que lo dices, un puntito rápido, que para que veáis el tema de la reducción de población, buscad lo que es el Codex Alimentarius que implantaron en 2009, que son las normas a nivel mundial de los aditivos alimentarios que hay que echarle obligadamente a la comida. Para poder que sea legal y poder venderla en los supermercados. La mayoría de los componentes tóxicos, o sea que es para flipar. Bueno, pues ya nos hablarás en profundidad, por ejemplo, de eso, ¿no? Ya que acabas de que decirlo, pues paca, te tocó porque es muy interesante. Sí, sí, es verdad, ese Codex Alimentario No puedo acabar el programa sin que yo me confiese, chicos, he sido un canalla. Porque os he metido de fondo el himno de la ONU dos veces. Fijaros si la información subliminal puede hacer daño. De Pau Casals, por cierto. Y les iba a decir, esto es la ONU, pero se me ha ido olvidando y al final nos la han venido y digo, que todavía no digo nada. Yo lo estaba oyendo y estaba diciendo, ¿esto? Y me dice uno, tú, este nació el 6 de no sé qué, del 6 de tal, y encima puso el himno de la ONU, hostia, me han jodido. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos y a todas, y Gabón, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gabón. Agur, jauna. Adiós, señores. Adiós. Y estaremos. Adiós, señores. In warm embrace from the heart of the great Basque people to the whole world, Agur Jaunak, or Euskadi.